Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Si eres de esas personas que ama la música, que desprecia las etiquetas y que disfruta realmente escuchando grandes canciones que no se suelen escuchar en la radio habitual, estás en el lugar apropiado. Como ya sabes, en la Isla Despierta de Radio Almaina nos jactamos de pescar grandes canciones. Nos encanta bajar a pulmón y a cuchillo para arrancar de las rocas grandes perlas que las emisoras de radio habituales, desgraciadamente, ignoran, abandonan y que están ahí, que son grandes obras maestras de la música, de la historia de la música, que merecen ser emitidas, escuchadas y amadas. Así que hoy, como siempre, en la Isla de Radio Almaina os traemos un ramillete de preciosas canciones, pero en este caso de versiones. Estamos empezando ahora el segundo programa especial de versiones de la Isla Despierta desde que formamos parte de Radio Almaina, la única emisora libre de Granada y una de las pocas que quedan en España. De modo que iremos escuchando grandes canciones, pero reinterpretadas por grandes músicos. Y dado mi amor por todo eso que cabe bajo el paraguas del metal, muchos de esos grupos serán un poco más cañeros de lo habitual en el programa. Espero que aún así os guste, he intentado no ser demasiado bestia porque hay grandes versiones de grupos que realmente le podrían poner los pelos de punta a una buena parte de la audiencia, así que he intentado frenarme un poco, pero aún así os podéis preparar para un programa divertido, cañero, que nos ayude un poco a combatir el muermo, la monotonía tan típica del verano. Será, por tanto, un programa refrescante. No seas puñetero. Ve buscando algo bueno para tomar. Busca unos buenos auriculares o sube un poquito el volumen. Asegúrate de que nadie te moleste porque aquí nuevamente empieza un viaje interior a través del cine y de la música y de la mano de Radio Almaina. Es un verdadero placer estar aquí para compartir temazos contigo. Soy Peque Montero. ¡Comenzamos! Se ruega silencio. Apaguen sus teléfonos móviles. La película va a comenzar. La Isla Despierta presenta... Perdone, señor. ¿Es usted el propietario? Sí, soy yo. Hola, soy J.R. Cash. Sam Phillips. Encantado de conocerle, señor Phillips. Soy cantante y tengo una banda. Hemos ensayado unas canciones. Si quiere grabar un disco, son $4. Vaya, ¿y qué me dice de los chicos de las fotografías? ¿También pagan $4? Están en mi sello discográfico. ¿Y cómo entro yo en él? Haciendo una prueba. ¿Puede ser ahora? No. Llame a mi secretaria, Marion, cuando regrese de la peluquería. Le dará hora para el próximo mes. No puedo esperar tanto, señor Phillips. ¿Cómo ha dicho? Que no puedo esperar. Yes, I know when Jesus saved me, saved my soul. The very moment he forgave me, made me whole. He took away my heavy burdens. Lord, he gave me peace within. Peace within. Well, Satan can't make me doubt it. I won't doubt it. It's real and I'm gonna shout it. Está bien, un momento. Lamento interrumpirles, pero ¿no tienen nada más? Lo siento. En la actualidad no hay mercado para el gospel. ¿Y ya está? No suelo grabar material que no se venda, señor Cash. Y esa clase de gospel no se vende. ¿Es el gospel por cómo lo canto? Ambas cosas. ¿Por qué no le gusta cómo lo canto? No me lo creo. ¿Insinúa que no creo en Dios? J.R., vámonos. No, me gustaría entenderlo. Únicamente hemos tocado durante un minuto y me dice que no creo en Dios. ¿Sabe exactamente a lo que me refiero? Ya hemos oído esa canción cientos de veces, cantada así, del mismo modo que la ha cantado usted. No la ha oído en su apogeo. ¿En su qué? ¿En su apogeo? Yo le diré que es en su apogeo. Si le atropellara un camión y estuviera muriéndose en la cuneta y pudiera cantar una sola canción, una sola por la que le recordarán antes de convertirse en polvo, una canción comunicándole a Dios lo que siente sobre el tiempo que estuvo en la tierra, una canción que lo resumiera todo, ¿cree que sería esa la canción que cantaría? ¿Esa canción de Jimmy Davis que oímos por la radio todo el día? ¿Sobre su paz interior, la verdad de la vida y todas esas cosas? ¿O cantaría algo diferente? Algo real, algo que de verdad sienta, porque yo le aseguro que esa es la canción que la gente quiere oír, es la clase de canción que en realidad salva a las personas. No tiene nada que ver con su fe en Dios, señor Cash. Tiene que ver con su fe en sí mismo. Tengo unas canciones que compuse en las Fuerzas Aéreas. ¿Tiene algo contra las Fuerzas Aéreas? No. Yo sí. Cry no more. Go! Ha sido la versión que el grandísimo e inigualable Yngwie Malmsteen, el guitarrista soberbio sueco, nos trajo del tema original del 76 de Kansas, Carry On My Wayward Son. Esta versión estuvo incluida en el álbum Inspirations, que era una recopilación de versiones que el propio Yngwie hizo de los grandes grupos que le influenciaron a él, como Deep Purple, Scorpions, Rush. Este álbum, Inspiration, llegó después de sus dos joyas, The Seventh Sign y Magnum Opus, en el año 96. ¿Qué es, papá? Parece un avión. Oh. Sin alas. Oh. No es ningún avión. ¡Mira! Disculpe. Siento lo de su granero. ¡Se ha mutado en forma humana! ¡Dispárale! ¡Toma, mutante hijo de puta! ¡Mi vino lo ha destrozado! ¡Maldito cerdo espacial! ¡Acabaré contigo! Está bien. Vale, McFly, tranquilízate. Todo es un sueño. Solo es un sueño muy intenso. Oiga, tiene usted que ayudarme. ¡No, Wilbur, no pares! No puede ser. Esto es una locura. Vamos. La Isla Despierta en el 88.5 de la FM y en www.radioalmaina.org. Lo mejor de la música y el cine, directo a tus neuronas. El futuro está en tus manos. Si cree en el progreso, reelija al alcalde Red Thomas. El progreso es su única meta. La plataforma progresista del alcalde Red Thomas significa más trabajo, mejores escuelas, mayores mejoras en la ciudad y menos impuestos. El día de las elecciones, voten por un verdadero líder. Esto tiene que ser un sueño. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her two lips like roses and clover, and tell her that lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman. También en el año 96 y en el álbum The Forgotten Tales, los alemanes Blind Guardian nos trajeron esta versión de Mr. Sandman, una canción original del 54, compuesta por Pat Ballard, pero popularizada sobre todo por las Cordettes. Lo conseguí. ¡Fuego! ¡Esto es! ¡Arden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No time to wallow in the mire! ¡Trying to win can only lose! ¡Let's go! We couldn't get much higher! Come on, baby, light my fire! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Una señal de fuego! ¡Deletrea! ¡S-O-S! ¡Oh! ¡Lluvia de meteoritos! ¡Luciérnagas, volad! ¡Sois libres! ¡Sois libres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es lo que he creado! ¡He creado fuego! ¡He creado fuego! En el anterior programa de versiones hacíamos mención a la versión de Amorphis de este tema original de los Doors del 67, aunque entonces escuchábamos la versión de Stevie Wonder. Así que lo prometido es deuda, hemos escuchado la de Amorphis. La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo en Radio Almaina. Los finlandeses que en el 94 la incluyeron en su magnífico álbum Tales from the Thousand Lakes. Cuidado, Jack. Él mató a Mozart. En una peli, claro. Amadeus ganó 8 Oscars. Yo le salvé la vida en Vietnam, así que procuraré estar alerta. Gracias. Y ahora, basta de películas. La isla despierta, una película que se ve con los oídos, en el 88.5 de tu FM. Comenzamos ahora el segundo bloque de La isla despierta en Radio Almaina. Quédate con nosotros. Espero que estés disfrutando del paseo por la orilla onírica de este programa. ¿Te parezco un sádico? Verás, Peque, quiero creer eres consciente, incluso ahora, de que no hay nada sádico en mis acciones. En este momento, lo que soy es de lo más masoquista. Bill, es tu bebé. Parecía muerta, ¿verdad? Pues no lo estaba. Pero no porque no lo intentara, os lo aseguro. De hecho, aquel disparo de Bill me dejó en coma. Un coma que duraría 4 años. Al despertar, causé lo que en los trailers de las películas suelen llamar una oleada de muerte y destrucción. Hubo muertes, hubo destrucción y obtuve una total satisfacción. He matado a cantidad de personas hasta llegar a esto. Pero aún me queda una más. La última. Y me dirijo hacia ella en este instante. Es el único que queda. Y cuando por fin llegue a mi destino, tengo que matar a Bill. Everybody was cool. Yes. ¿Cómo has dado conmigo? Soy el mejor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hago? Bueno, hace un momento tocaba la flauta. Ahora mismo estoy viendo a la novia más preciosa que hayan visto estos viejos ojos. ¿Qué haces aquí? Quería verte. ¿Vas a portarte bien? No me he portado bien en toda mi vida. Pero haré lo posible por ser amable. Siempre te he dicho que tu amabilidad era lo mejor de ti. Supongo que por eso tú eres la única que la conoces. Veo que tienes un bollo en el horno. Estoy preñada. Hay que ver. A ese amiguito tuyo no le gusta perder ni un minuto de tiempo, ¿verdad? ¿Has visto a Tommy? ¿El grandullón del smoking? Sí. Sí, le he visto. Me gusta su pelo. Has prometido ser amable. He dicho que haría lo posible y eso no es una promesa. Pero tienes razón. ¿En qué trabaja tu amiguito? Tiene una tienda de discos de segunda mano en El Paso. Oh, un amante de la música, ¿eh? Le gusta la música. Como a todos. ¿Y qué haces tú para ganarte la vida ahora? Trabajo en la tienda de discos. So. De repente todo se ve claro. ¿Y te gusta? Claro que sí, sábelo todo. Estoy escuchando música siempre. Y hablando de música, es fantástico. Será un ambiente estupendo para que crezca mi hija. ¿Prefieres eso a viajar por todo el mundo, cazando seres humanos y recibiendo grandes sumas de dinero? Precisamente. Bueno, vieja amiga, cuestión de gustos. Con la compañía de Kill Bill de Tarantino hemos disfrutado de Kung Fu Fighting, un tema original de Carl Douglas del año 74, pero esta vez reinterpretada en el año 2013 por los Shaolin Temple Defenders. Tengo que encontrar a alguien en quien depositar mi alma. Tengo que encontrar a alguien en quien depositar mi alma. Ate tu idem vera. ¡Dame el poder, te lo suplico! À qui je tiens mes poids de mort. Mortis mes liés des vacors de mes pochers et de l'époux du boissé dans Palaf. C'est à qui je tiens mes poids de mort et de l'époux du boissé dans Palaf. Et de l'époux du boissé dans Palaf. Et de l'époux du boissé dans Palaf. Et de l'époux du boissé dans Palaf. Stop the things you do! Without!

A estas alturas todo el mundo conoce Painted Black, una canción original de los Rolling Stones del año 66, pero no todo el mundo conocerá la gran versión que hicieron los Wasp en su álbum debut de 1984 como bonus track de la edición especial. Es la canción, la versión que hemos escuchado. Forrest Gump, un jardinero de Greenbow, Alabama, ha corrido por toda América parando solamente para dormir. Charles Cooper les informa sobre el caso. Por cuarta vez en su viaje a través de América, Forrest Gump, el jardinero de Greenbow, Alabama, está a punto de cruzar de nuevo el río Mississippi. ¡Santo cielo! Oiga, ¿por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Lo está haciendo por la paz mundial? ¿Por la gente sin hogar? ¿Lo hace por los derechos de la mujer? ¿Por el medio ambiente? ¿Por los animales? Por las armas nucleares. No podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial. ¿Por qué lo está haciendo? Tenía ganas de correr. Tenía ganas de correr. ¿Es usted? No puedo creer que sea usted. Bueno, Pero por algún motivo, para la gente, sí que tenía sentido. Fue como si algo sonara en mi cabeza. Me dije, este hombre sabe lo que hace. Es alguien que entiende bien la vida, que conoce la respuesta. Le seguiré donde sea, señor Gump. Así que tuve compañía. Y después de eso tuve más compañía. Y después me siguió todavía más gente. Alguien dijo que esto que yo hacía daba esperanzas a la gente. Nah, yo no sé nada sobre eso, pero algunas de estas personas me pedían que les ayudara. Oye, escucha, quizá puedas ayudarme. Hago pegatinas para coches y trato de encontrar un buen eslogan. Y como tú has sido una gran inspiración para toda esta gente, quizá puedas ayudarme a dar el salto a... ¡Wow, tío! Acabas de pisar un montón de mierda de perro. A veces pasa. ¿Qué, la mierda? A veces. Años después, supe que aquel tipo había hecho una pegatina con un eslogan y había ganado mucho dinero con ella. Otra vez yo iba corriendo y un hombre que se había arruinado en el negocio de las camisetas quería poner mi cara en una de ellas, pero no sabía dibujar y no llevaba cámara. Tenga, use esta. Da igual, a nadie le gusta el color. Sonría, por favor. Años después, me enteré de que a aquel hombre se le ocurrió una idea para una camiseta y ganó una fortuna con eso. En fin, como le he dicho, tenía mucha compañía. Mamá siempre decía que tienes que dejar atrás el pasado antes de seguir adelante. Creo que fue por eso que corrí tanto. Había corrido 3 años, 2 meses, 14 días y 16 horas. Purple Haze fue un tema original de Jimi Hendrix del 70, pero hemos escuchado la estupenda versión del 88 de Winger. La Isla Despierta, lo mejor de la música y el cine, directo a tus neuronas. Rápido, las películas de Schwarzenegger. Las extranjeras están al fondo. No, las de acción, el tío es una estrella de acción. Por el centro a la izquierda. No, esto no es posible. ¿El qué no es posible? Es fantástico. Esta es su mejor actuación. Sí, pero este eras tú. Tú salías en la peli. ¿Salí en una peli? Sí. Se llamaba La chica de mis sueños. Y la estrella eras tú. A decir verdad, teníamos una escena muy romántica juntos. ¿Cuál es el teléfono de esta tienda? 555-2310. Vale, ¿y cuál es el de tu casa? Tranquila, puedes dárselo. Soy agente de policía. 555-3812. Asombroso. Apostaría que todos los teléfonos empiezan por 555. ¿Y qué? ¿Y qué? Que solo puede haber 9.999 números que empiecen por 555. ¿Cuánta gente vive en Los Ángeles? 8 o 9 millones. Ajá. Para eso tenemos los prefijos. ¡Uy! ¿Este es su hijo? ¿Este? Oh, no. Es un desequilibrado y voy a llevármelo a la central. ¡Vamos! Vale, tengo una. ¿Qué hay de esta chica de aquí? Es demasiado atractiva para trabajar en un videoclub, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que debería trabajar con nosotros. Bien cubierta, claro. Mira, la cuestión es que aquí no hay mujeres que no sean atractivas. ¿Dónde están las mujeres corrientes de todos los días? No existen, porque esto es una película. No, esto es California. Por cierto, gracias. Ha sido muy astuta tu forma de conseguir el teléfono de esa chica. Como tú quieras, señor incrédulo. Te llevaré a la casa donde torturaron a tu primo Frank. La he visto en la pantalla. Cruzamos el Ecuador de la isla, nos dirigimos al tercer bloque, escuchando hoy en los intermedios del programa fragmentos de El último gran héroe, una estupenda película muy divertida sobre un niño que se mete en una película de acción, una película de John McTiernan que nos trajo en el año 93. ¡Ah! La isla despierta, el proyector sonoro de Radio Almaina. Solo quiero que alguien me escuche. No solo tú. ¡Quieto! ¡Perfecto! La música es, no solo está en mí, es lo que soy. Cuando la vida me golpea, toco mi guitarra. El resto del mundo obedece las reglas, pero yo obedezco a mi corazón. ¿Nunca has sentido que hay una canción en el aire y solamente toca para ti? Encanto. Ay, ay, ay. Nunca creí que algo así iba a llegar para mí. No pierdas la fe. Ay, pero padre, él nunca me escuchará. Él escuchará con música. Una canción llenada el corazón. Se requirió para que usted viviera su momento. Tuve que tener fe en mi sueño. Nadie vendría a entregármelo. Dependía de mí alcanzar ese sueño, capturarlo y ver que se cumpliera. Ya no me voy a esconder, Dante. Tengo que vivir mi momento. Debo tocar en la plaza del mariachi, aunque me cueste la vida. Oye, Vega, time to pull out your hairy chinchings. All right, Cucuy, hang on to your sombrero horns. Once upon los mexicanos Metalachi, especializados en versiones entre metálicas y mariachis, nos trajeron Living on a Prayer en 2012, una canción original de Bon Jovi del 86. La Isla Despierta, una película que se ve con los oídos, en el 88.5 de tu FM. Gracias, son ustedes estupendos. Me presentaré. Yo soy Murph y estos son los Magic Tones. Steve, el coronel Cropper, Donald Dangdan, Willie Tugby Hall y Tom Bones Malone. Volveremos con los Magic Tones para la disco party en el Armado Room después de esta breve pausa. Hasta entonces, esténse quietecitos. De modo, Jake, que estás fuera, estás libre, estás rehabilitado. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué diablos vas a hacer? ¿Tienes el dinero que nos debes, granuja? Escucha, vamos a aclarar una cosa. La razón de que le metieran en Chirona fue por asaltar una gasolinera para pagaros a vosotros. ¿Estás bromeando? Él aceptó ese trabajo para pagar los gastos de la banda en aquella actuación de Coast City. ¿Es cierto? Así es. De modo que no quiero oír nada más sobre esa historia. Estamos reuniendo de nuevo a la banda. Tú eras la espina dorsal, el centro nervioso de una extraordinaria banda de jazz. Puedes hacerla vivir, respirar, vibrar de nuevo. Murphy, los Magic Tones. Fijaos en esos ridículos trajes que lleváis. Yo que creía que vestía mal en la cárcel. Por lo menos cambiamos de ropa, cegato. Tú llevas la misma basura que tenías hace 3 años. Jake no miente. Teníamos una banda lo bastante fuerte para convertir el pipí de cabra en gasolina. Pero no tendremos nunca aquel sonido compacto. Nos falta el gran trompeta. Nos falta Mr. Fabuloso. ¿Dónde está ahora? Olvídalo. Mr. Fabuloso es el principal maître de Sepol. Gana un montón de billetes a la semana. Sí, y Matt Murphy decidió casarse. ¿Dónde está Matt Guitarra Murphy? Abrió un restaurante soul con su mujer en la calle Maxwell. Y se llevó a Blue Lou con él. No conseguiréis arrancar a Matt y a Mr. Fabuloso de sus bien pagados empleos. ¿Ah, no? Bueno, yo y el señor tenemos un acuerdo.

La marcha imperial, un tema que venía a decorar la presencia de Darth Vader en la pantalla, sobre todo en el Imperio Contraataca, el episodio 5 de la Guerra de las Galaxias del año 80, fue compuesta por John Williams, como todos sabemos. Hemos escuchado la versión de los holandeses épica en directo y con orquesta en el año 2009. El cuerpo de un bailarín lo recuerda todo. Cuando aprende algo, se queda para toda la vida. Pero antes hay que llegar a ser bailarín. Es posible que seáis los grandes divos de Harlem o que tengáis la mejor colección de tutús de este país, pero me da igual. Yo no tengo tiempo para los divos. Si queréis aprender a bailar, es preciso trabajar hasta gastar las mallas. Yo no tengo mallas. Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama. Pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis. Así que si aún no habéis tenido que luchar por nada en la vida, calzaos los guantes y preparaos para el primer asalto. Las niñas de mamá ya pueden empezar a salir del cascarón. La isla despierta. Entiendo nada de moda, que no soy moderno, que soy un ridículo patán, que soy un ceboso, que soy una mierda. Te equivocas. Yo soy el champán y tú la mierda. Remember my name. nuestra ficción. Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigue sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Baby, look at me and tell me what you see. You ain't seen the best of me yet. Give me time and I'll make you forget the rest. I've got more in me and you can set it free. I can catch the moon in my hand. Don't you know who I am? Remember my name. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it coming together. People will see me and cry. I'm gonna make it to heaven. Light up the sky like a flame. Fame, I'm gonna live forever. Baby, remember my name. La Isla Despierta, radiocinefilia aguda. Ya, tiene que haber un millar de cines en esta ciudad y llevamos buscando 5 horas. Shh, nos falta esto para atraparlo. No, Jack, nos falta esto para una pulmonía. Mira, en mi mundo siempre dejan pistas. Pero no estamos en tu mundo. O bien aparecen y entonces me raptan. Esas cosas no suceden aquí, Jack, porque este mundo es un asco. rendite. El mundo es tal como tú lo haces, Danny. Si quieres rendirte o volver a casa, adelante. Tú creías en mí en las pelis. ¿Por qué ahora no? Porque aquí eres solo... ¿Solo qué? La Isla Despierta, lo mejor de la música y el cine, directo a tus neuronas. Afrontamos ya el último bloque del programa por hoy, pero antes del descansillo hemos escuchado la canción original de 1980, Fama, que fue la cabecera de la serie de televisión, la canción de Irene Cara. Pero hemos escuchado la versión de Adagio de 2005 y también la maravillosa versión que Marie Xiao, una muchacha entre búlgara y taiwanesa, grabó en 2014. ¿Vienes a por tu pistola? Ahora te la traigo. Bienvenidas al Cineclub Musical de la Isla Despierta. Abrimos todos los miércoles a las 10 de la noche, los sábados a las 2 de la madrugada y los domingos a las 10 de la mañana. Plaza ilimitada en el 88.5 de la FM. Max, siento mucho habértela quitado. Tenía miedo de pedírtela prestada. Yo no. Temía que me dijeras que no. Es tu obligación. ¿Te apetece un café? ¿Sí me acompañas? Sí, claro. Vamos, pasa. ¿Por qué no te pones cómodo? Puedes... Bueno, siéntate. ¿Tuviste que utilizarla? Me he sentido mucho más segura teniéndola. Oh, la leche se ha cortado mientras estaba en la cárcel. Lo prefiero solo. Bien. ¿Te gustaría quedártela una temporada? No es legal, pero si así te sientes mejor, supongo que... Gracias, Max, pero he conseguido una. ¿Has salido esta mañana a comprarla? ¿Qué? No te oigo. ¿Has salido a comprarte una pistola? Bueno, digamos que ahora tengo una, ¿vale? ¿Te la han prestado? Sí. Muy bien. Marchando. Tal vez salga un poco fuerte. ¿Pongo música? Sí. Bien. ¿Sabes? Anoche estaba deseando llegar a casa para quitarme el olor a cárcel del pelo. Es muy bonito. Gracias. ¿No te has apuntado a la revolución del Compaq? Tengo unos cuantos, pero no puedo volver a comprarlo todo en Compaq. He invertido demasiado tiempo y dinero en mis discos. Sí, pero salen pocas novedades en disco. No compro muchas novedades. Found my mind in a brown paper bag within. jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Empezamos el último bloque del programa con Just Dropped In, una canción original de Kenny Rogers del año 78, pero hemos escuchado la versión de 2008 de Sharon Jones y los Dub Kings. Victoria. Mike. Vaya, vaya, vaya, vaya. Victoria, ¿cómo coño estás? ¿Qué es lo que quieres? Oh, nada. Me he enterado de que te has vuelto a casar. Enhorabuena, no creía que te atrevieras con un nuevo intento. Mike, estás borracho. Ah, solo he tomado un poco de Pinot. En un pequeño local de Los Olivos. Nuevos propietarios, ambiente acogedor. Comida excelente también. Deberías probarlo. Anoche pensé en ti cuando estaba en el Hitching Post. ¿Hola? No me llames cuando estés borracho. No, yo solo quería informarte de que he decidido no ir a la boda. O sea que si estabas temiendo alguna especie de, ya sabes, de roce o algo por el estilo, ya puedes dejar de preocuparte, porque no iré. Es el regalito de boda que os hago a ti y a... ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama? Ken. Ken. Claro, Ken. Voy a colgar, Miles. No, ¿sabes? Es que me han hablado por primera vez hoy de esto. De que has vuelto a casarte y... me he sentido un poco desconcertado. Y es difícil de creer. Supongo que creía que todavía había alguna posibilidad para lo nuestro en algún momento más adelante. Mike. ¿Qué? Puede que sí sea mejor que no vayas a la boda. De acuerdo, Vicky, lo que tú digas. La jefa eres tú. Dance me to the end of love. children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. To the end of love, dance me to the end of love, dance me to the end of love. La isla despierta en Radio Almaina. Ya escribirás otro. Tienes cantidad de ideas. No, se acabó. No soy escritor. Solo soy un profesor de literatura. Al mundo le importa una mierda lo que yo tengo que decir. No soy necesario. Soy tan insignificante que ni siquiera puedo suicidarme. Miles, ¿qué coño quieres decir con eso? Vamos, tío, ya sabes. Hemingway, Sexton, Plath, Wolf. No puedes suicidarte hasta que te hayan publicado algo. ¿Qué me dices del que escribió La conjura de los necios? Ese se suicidó antes de publicar nada. Y mira qué famoso es ahora. Gracias. Tú no te rindas, ¿vale? Lo conseguirás. La mitad de mi vida ya ha pasado. Y no me he visto recompensado con nada, nada. Soy una huella dactilar en la ventana de un rascacielos. Soy una mancha de excremento impregnada en un pañuelo arrastrado a alta mar junto con 1,000,000 de toneladas de aguas residuales. ¿Lo ves? Eso mismo. Lo que acabas de decir es muy hermoso. Una mancha de excremento arrastrado a alta mar. Yo no podría escribir eso. En realidad yo tampoco. Creo que es de Bukowski. Dance Me to the End of Love es una canción original de Leonard Cohen del 84 y hemos escuchado la versión de Madeleine Peyroux de 2004. ¡Qué trabajo tan asqueroso! ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? Empieza la traca final de despedida del programa de hoy, con lo que parece una versión de Slayer, Raining Blood, pero trae sorpresa. The place to go, 'cause tonight for the first time. raining men. En efecto, no era una versión de Slayer, sino de las Weather Girls, con un tema del 83, It's Raining Men. Eran los Tragedy. La hicieron, la versión, en 2013. Vamos afrontando el final del programa. No me gustan las despedidas, así que vamos a animar un poco el cotarro con un tema todavía más cachondo. Allá vamos. Oye, debes saber que en un principio no quise prestarme a esto, pero Matt me dijo que también eras viuda. Aún así, aparte de compartir un rato agradable, no habrá nada más. Porque yo sigo enamorado de mi esposa y, bueno, quiero ser honesto. ¿Intentas decirme que pagaremos a medias? Champán. Sí, pagaremos a medias. Whisky, por favor. ¿Alguno en particular? Grande. Qué fino. Bueno, para mí es como tomarme un analgésico. Se te da bien el rollo depresivo que te gastas, pero se nota que no eres un auténtico suicida, es una patraña. Bueno, en eso te equivocas no, porque... No, conozco la historia, pero sinceramente, ¿hasta qué punto es difícil suicidarse? Mi marido lo hizo. Se lanzó al vacío en Beachy Head, cayó en las rocas y se reventó el cráneo. ¡Paz! ¡Pura eficacia! Era un desastre en todo lo demás, pero hay que reconocer que el cabrón lo bordó cuando decidió suicidarse. Vaya. Ya lo creo. Y no, no estoy nada triste, era un capullo. Bueno, seguro que hiciste cuanto pudiste. Desde luego. Sí, te creo. ¿Por qué eres tan sarcástico, Tony? Eso evita que mate a gente, incluyéndome a mí. Haz lo que tengas que hacer. Lo haría, es cierto. De hecho, casi me tomo unas pastillas. ¿Que casi te las tomas? Joder. Pues sí. ¿Se puede saber qué te pasa? No, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué no seguiste adelante? Porque tenía que cuidar de mi perra. Vaya excusa. No es una excusa, es una razón. Simplemente me di cuenta de que mi mujer era el único ser que había en el mundo que me caía bien y la perra era el segundo. Yo podría ser el tercero. Sí, buena suerte. No, en realidad lo entiendo. Hay personas que aceptan mejor la compañía de animales que la de otras personas. No me molestan los humanos. Solo creo que un animal es mejor. Eso es porque estás mal. Has perdido a alguien y crees que nadie se le puede comparar. Nadie se le puede comparar. No te ofendas. No me ofendo. Y si pienso que los animales son mejores que las personas, es porque saben superar los problemas sin quejarse todo el día. ¿Cómo haces tú? ¿Por qué lo dices? Porque no has parado desde que estamos aquí, no te ofendas. Vaya, qué agradable. Mm. Gracias, muy amable. Salud. ¿Puedo recomendarles algo? No. Qué pasada. Esto es la repanocha. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. El sirvío romántico de Gilbert and Sullivan. The moment I met you, I swear. Dice Gilbert and Sullivan y añade. Had happened to me. A heartbreak to me. I couldn't see. You see. And then. Una preciosa letra en una no menos preciosa melodía que está sonando en directo aquí. ¡Continuamos! La voz de Nika Costa, la entrañable niña, la niña cantante que nos va a acompañar en esta noche de Tladio, en la que vamos a recibir otro oyente. Otro oyente que quiere ponerse en contacto con todos nosotros. Venga. On my way and I'm feeling blues. Someone to me, I want to feel in blue. Oh baby, to want to me, baby belong to me. Qué bien cantaba la chiquilla. ¿Qué habrá sido de ella? ¿En qué vericueto se habrá metido esta niña prodigio? ¿Qué habrá sido de Nika Costa? ¿Habrá tenido una vida feliz? ¿Y tú, oyente?